extraño su color de voz. Cómo niña. su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo. No es justo, amor. Muy desesperado, muy en el olvido. Estoy ahogado en un bar. Muy desesperado. muchas tardes se anidaron. Se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo beso amado que se fue muchas olas atrás. Quería ya escaparse de una isla de La Habana tropical, montarse al arco iris, resbalar y así ganar su libertad. Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar. Vestida como una hada ya se fue, montada en un delfín ella escapó y en la mar ella se hundió. Thank you. preso en una celda. La policía me está acusando, no entiendo de qué. Dicen que los derechos humanos me van a ayudar, pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra. Están pateando los cojones, pateando los pies. Me están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe. Soy un saco de huesos destrozados, no puedo moverme. Tengo el rostro deshecho, ensangrentado. Surge cuando pienso en mi mujer. una hechicera, una seductora. Es una hechicera, una seductora. Es una hechicera.